Mi respeto para todos los feriantes, recicladores y vendedores ambulantes. Cartonear no le hago asco, solo le ruego a San Cayetano tener trabajo. No quise ser, pero soy trabajador informal de la maldita llamada economía popular. Yo quiero estar registrado, ya no ser un marginal. Sueño con estar en blanco y tener mi obra social. Para mis amigos de los barrios bajos, techo, tierra y trabajo. Para nosotros los morochitos del conurbano, muy cuesta arriba se hace la vida sin el Estado. Seguimos con fe y paciencia, vamos luchando contra un sistema que nos ignora, aunque acá estamos. No quise ser, pero soy trabajador informal de la maldita llamada economía popular. Yo quiero estar registrado, ya no ser un marginal. Sueño con estar en blanco mi obra social. No quise ser, pero soy trabajador informal de la maldita llamada economía popular. Yo quiero estar registrado, ya no ser un marginal. Sueño con estar en blanco y tener mi obra social.